una cosa interesante es que el tango sale de los ambientes herméticos en que se gestó en el 1880 y La Plata se funda en 1882. Entonces la llegada del tango a La Plata es casi simultánea con la con la salida del tango de esos ambientes herméticos. Ciudad portuaria, porque tenemos el puerto de Ensenada, no demoraron en llegar a La Plata los primeros músicos de tango, ¿verdad? Incluso en el ambiente prostibulario de Ensenada se cita la presencia del Pardo Sebastián Ramos Mejía, que era un descendiente de Libertos, tocaba el bandoneón y vino a tocar al lupanar más famoso de Ensenada, que se llama La Estrella, ¿verdad? Así que, si bien no al corazón de La Plata, ahí cerquita, a la periferia, ya teníamos la presencia de Sebastián Ramos Mejía, que es una legendaria figura del tango, fue uno de los primeros bandoneonistas que hubo. Yo estaba tocando acá. Hay un entramado interesante que mencionaste, que no quiero dejar pasar, y es la cuestión de que este artista era descendiente de esclavos africanos. Sí, Libertos. El Pardo está en Ramón Mejía. Y vos sabés que los Libertos adoptaron el apellido de sus patrones. Que le había servido. Los Libertos eran esclavos liberados. Claro, exactamente. Claro, y adoptaron el apellido de las familias que lo tenían. Ajá. Por eso muchos tenían apellidos ilustres. Este era Ramón Mejía. Sí. ¿Y cuánto de esa negritud está en los orígenes del tango? Es un tema de discusión eso, ¿no? Porque, por ejemplo, los musicólogos del Instituto de Musicología Carlos Vega, de la Universidad Católica, porque hay otro Carlos Vega que no es de la Universidad Católica. Ellos han publicado un libro muy interesante, que yo lo presté y voy a tratar de rescatarlo algún día, ¿no? Ellos estudiaron los melogramas, es decir, la escritura del tango, y no encontraron ningún elemento que permita afirmar la influencia de la música de los negros en el tango. Sí, lo mismo dice Carlos Vega para el folclore. Bueno, Carlos Vega es un tema particular también porque se pasó la vida estudiando la existencia del tango español, que no existe. Claro, el tango español no existe, es una variante de la música original, bueno, toda una historia. Otra historia. Porque el tango deriva de una música de los campesinos ingleses. ¿Cómo es eso, Juan? Le llamaban country dance. De Inglaterra pasó al continente. Y de Francia pasó a España. Y los españoles, en vez de country dance, le llaman contradanza. La contradanza. Que no tiene nada, ninguna explicación, porque es contradanza. Pero bueno, los españoles la españolizaron y en vez de country dance le pusieron contradanza. Bueno, esa contradanza después viene a la isla de Santo Domingo. Y ahí, cuando es abolida la esclavitud, los terratenientes se llevan sus esclavos de confianza a Estados Unidos, al sur de Estados Unidos. Ahí se originaría el jazz. Uh-huh. Juan, quiero preguntarte algo. Desde hace unos 10 años más o menos, un grupo de historiadores norteamericanos está tratando de indagar la pertenencia del tango al jazz y al blues. No hay pertenencia ahí. Fue un familiaridad, origen común. Claro. Un origen común. Uh-huh. Por ejemplo, ahí de Santo Domingo pasa a Cuba. De ahí se originan 6 expresiones musicales, que son todas parecida porque todos son binarios. Sí. ¿No? La habanera. Sí. La guajira. El son. y bueno, otro más no me acuerdo. Parece que la Guajira y la Habanera vinieron con traídas por los marineros de los barcos que venían a cargar tasajo a Buenos Aires, y ahí se afincaron. Mientras la Guajira la tomaron los, para acompañarse, los payadores, que lo hacían por cifra, y adoptaron la Guajira y le llamaron milonga, que es una voz que deriva de munonga, un término portugués, que quiere decir palabrerío. ¿Eh? Por eso el payador, por sí, eso sí, le pusieron sí. Milonga, que deriva de munonga. Y la Habanera, dicen los estudiosos, yo no soy un experto, ¿no? La Habanera se ejecutó en los salones, sí. Y se bailaba, de acuerdo con las normas sociales de la época. En cambio, en la orilla, fue tomada por los músicos que facilitaron la tarea de los bailarines. ¿Cómo? Ampliando los silencios. Muy interesante. Para darle tiempo a que el bailarín creara figuras. Porque hay dos figuras fundamentales, que son el corte y la quebrada. Que eso sí es tomado de los negros. Eso es típico de los negros. Por eso la influencia de los negros debe ser más en el baile que en la música, en mi opinión, ¿no? Y la curiosidad es que se aplicaba el corte y la quebrada a todos los bailes. Pero a raíz de esa interacción entre el músico y el bailarín, que al alargar los silencios le permitía la creación de figuras, ¿eh? Además del corte y la quebrada, empezó la sentada, la corrida, todas esas cosas. Sí. ¿Verdad? Entonces, aparentemente es en la historieta, ¿no? No sé. Y esto, Juan. Sonó Nevero. Juan, esto debe haber generado tensiones, ¿no? Entre músicos y bailarines. ¿Por qué? No, sí, precisamente los músicos facilitaron a los bailarines el lucimiento. Claro. Como tensión. Claro. Y ahí hay como 8 o 10 figuras, sí, que se fueron creando. Sí. Que todas iban intercaladas con el corte y la quebrada. Juan, hablabas del puerto, ¿no? 1890 es un momento de despegue importante para el puerto de Ensenada. Y creo que también 1890 es el momento en donde hay presencia notable del tango en la región de La Plata. Sí, no sé si notable, pero ya estaba presente. ¿Quiénes eran los que se dedicaban a la música? Pues fíjate, por ejemplo, que la primera referencia del tango en La Plata data de 1896. ¿Verdad? Un bailarín que vivió hasta el año 30 y tanto, 40, le contó al doctor Bozzarelli, autor del libro 80 años de Platense, de tango platense, que él formaba parte de una comparsa que se llamaba La Nación Lucamba. Lucamba. Sí. Que estaba formada por lugolos, es decir, negros, blancos teñidos. Había negros, pero había algunos que eran blancos teñidos. Por eso se llamaba lugolos, ¿no? Y que en 1896 se tocaron por primera vez tangos en la esquina 6 y 56. ¿Qué había en ese lugar? Y ensayaba la comparsa, sería la comparsa. Un galpón, sería no sé qué. Ahora hay una sucursal de la, ¿se puede decir? De la panadería Montserrat. Sí. Y en esa esquina, cuando nosotros habíamos fundado la Amigo del Tango, íbamos todos los sábados a la mañana. ¿A comprar factura? No estaba la panadería, estaba un cambalache. ¿Qué es un cambalache? Bueno. Encuentro de generaciones con el tango. Sí, donde compraventa, una casa de compraventa. Un todo por dos pesos. Todo por dos pesos es otra, claro, cosa. Cambalache, muebles viejos, ropa vieja. Claro. Una feria americana. Una escupidera, cualquier cosa encontrabas ahí. Un remate. Claro, lo que buscaras encontrabas. Bueno, Y esos tipos no daban la corriente. Y nosotros llevábamos un tocadisco, un gramófono, todo, y pasábamos tango en esa esquina. Y ahí pusimos una mayólica, que ahora la tenemos en el museo, recordando que ahí en 1896 se tocó por primera vez tango en La Plata. Buenas noches, y les quería preguntar, para todos los que nos están escuchando y tienen esa inquietud, ¿dónde es el museo? ¿Dónde se pueden, digamos, comunicar con los amigos del tango? El museo, mira, el museo está medio patas para arriba. Pues la entidad está pasando un momento medio crítico. Está en la calle 15.579. Ahí nos reunimos los viernes a partir de las 7 de la tarde. Y te puedo dejar un teléfono, pero no me encuentran ni de casualidad. No hay problema por eso. Pero, ¿qué tipo de actividad llevan adelante con los amigos del tango? Y ahora nada. ¿Y qué han hecho? Ahora nada, porque estamos todos viejos. Yo tengo 86 años y estoy solo. Prácticamente planté bandera. Claro. Y nos contaban fuera de aire de algunas de las cosas interesantes que han tenido en el museo, en exhibición. ¿Nos podría contar para los oyentes? Sí, mira, nosotros empezamos con la biblioteca. Fue lo primero que se formó. Es el nombre de Mario Rondinelli, que fue el asociado que lo organizó. Entonces cada uno aportó algunos libros, fuimos comprando, pechando, algunas donaciones. Y tiene una biblioteca importante. Tenemos cerca de 1.000 volúmenes de tango, lunfardo, cine, teatro, y ahora le agregamos una sección de La Plata. Pues es el Museo Platense. Sí. Ahí no va a encontrar a Gardel, nada, ¿eh? Es Platense. Para conformar a los gardelianos tuve que hacer un panel donde están registradas todas las actuaciones de Gardel en La Plata. Ah, está bien. ¿Y cuál es, uno podría decir, cuál es la época dorada del tango en la ciudad de La Plata? Coincidentemente con el Buenos Aires, la del 40. La del 40. ¿Y cómo fue eso? Uno diría, nosotros, ¿no? Una generación un poco bastante más joven, que empezamos también, nosotros acá en el Olga Baje tenemos una milonga los jueves a la noche, sí. Y varios de nosotros estamos empezando a bailar, hay toda una generación nueva, sí, de jóvenes que se están acercando fácil, un poco, fácil, contar, ¿no? Fácil de explicar, ¿no? Se dio una circunstancia casual. Aparecieron poetas y músicos superiores a lo que había habido hasta ese momento. Y dicen que esto es un movimiento superador. En la música aparecieron los arreglos, los arregladores. Antes se tocaba lo que se llamaba la parrilla. O de oreja, o te ponían la partitura y te marcaban. Acá va el piano, acá entra esta, ta, ta, todo a ojímetro. ¿No? Y poetas había, tipo de una cultura media, ¿no? Buenos lectores, a lo mejor, en las bibliotecas populares que había, tipo tenían, y una inspiración. Pero el 40, bueno, para el 40 te apareció un José María Contursi, te apareció un Homero Manzi, Cadícamo, que venía del 20. Parecían unos poetas, unos monstruos, Camilioni. Sí, claro, hay que agregar ahí que los 40 es el momento de consolidación de la sociedad platense, ¿no? Es una sociedad relativamente joven. Sí, pero estamos hablando a nivel nacional, ¿eh? Sí, pero en La Plata. Y acá, lógico, se reflejó también. Pero en La Plata no salieron grandes valores literarios para el tango. Y musicales ejecutantes, compositores, no. ¿De La Plata o no? ¿Y a qué te parece que se debió? No sé. Tal vez fue un espejo de Buenos Aires. En Buenos Aires se producía acarrada. Acarrada era una cosa loca, que se iban a poner a componer. Alguno habrá tenido alguna inquietud por ahí, ¿no? Pero recibían todo ya armado, hasta los arreglos le mandaban de Buenos Aires. Juan, ¿cuándo se feminiza el tango? Feminice. Bueno, vos sabés que Borges, esperá, vos decís feminiza que empieza a intervenir la mujer. Claro. Ah, bueno. No, porque Borges le achacaba a Gardel a haber afeminado el tango. Claro, porque Borges tenía la concepción del tango, claro. Primitivo, del tango, sí. Compadrito, Cayengue, ¿no? Sí. Y Gardel, a contar todas las desgracias que se le fue del bulín, que... Y en alguna manera lo faminó, pero yo a Gardel le hago una crítica, como perdón de los gardelianos, ¿no? Gardel, para hacer dinero, pues la verdad sea dicha, para hacer dinero, internacionalizó el tango, le quitó color local, ¿entendés? Agarró un letrista exquisito como un Lepera, hizo una cosa para que lo entendieran los colombianos, los peruanos, los venezolanos, pero le quitó color local al tango. Que eso es uno de los aciertos de Borges. Vamos a hacer una pausita, ahí nos proponen de la producción, así sí, acomodamos un poquito los vasitos y aprovechemos. Quizás vamos a escuchar un tanguito. Justo teníamos algo preparado de Gardel, no fue, pero este tango va dedicado a Borges, entonces. Vamos con un... No, Gardel, por favor, para mí es lo más grande que hay. Pero eso no quita que no pueda ser una crítica. No, por supuesto. Los gardelianos no omiten críticas. Por ejemplo, sí, Gardel metió la uña en el tango Tomo y Obligo. Tango Tomo y Obligo es la mitad de un tango de Delfino y la mitad de un tango de Mario Canaro. Y después cuando graban el 14 figura Carlos Gardel, entonces de Andrés Cepeda. Entonces ellos le echan la culpa a Razzano, los gardelianos. Yo no, Razzano es un atorrante. Los defensores. Entonces nos vamos con un temita de Gardel y volvemos enseguida. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala de sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paya que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo lo cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora solo la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre en paz. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Volvemos al espiso de Radionauta. Estamos transmitiendo Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Noche de tango, vino, historia. estábamos un poco, nos habíamos quedado con el tema de la mujer, ¿no? En el tango. Sí, sí. Bueno, contestándole más o menos, un antecedente de una cancionista, Linda Thelma, pero todavía el tango canción no existía. Ella cantaba más o menos cosas criollas, cosas. La primera cancionista de tango fue Azucena Maizani, año 24, 25. Más o menos después, ya en el 25, graba Ada Falcón con Fresedo. Después graba Libertad Lamarque con Canaro. Y después aparece... perdón, me olvidé de Rosita Quiroga. Perdón, año 24. Rosita, grandiosa, grandiosa. Era sumamente arrabalera para cantar. Poco se escucha, ¿no? También era otro estilo. Vos escuchás Rosita Quiroga, es una cosa simple, tiene una voz chiquita así, pero cantaba. La rabalera era un espectáculo. Bueno, habría que verle la cara a Juan ahora, ¿no? Sí. No, yo la conocí. Yo la conocí. ¿Cómo? A ver, Juan. Yo la conocí a Rosita Quiroga, incluso tengo una foto entregándole un ramo de pimpollos de rosa. Y ella dijo una cosa muy interesante. Dijo que el tango era un chamullo, me dijo. El que canta le está contando lo que le pasó a otro tipo, dice. No hace falta que cante como para 100 personas. Por la comunicación siempre es uno a uno, me dijo. Bueno, ella la llevó a grabar a Mercedes Simone, ella lo ayudó a Agustín Magaldi, ella lo ayudó a Oscar Ugarte. Es un fenómeno, Rosita Quiroga. Juan, hoy hablábamos fuera del micrófono, antes de llegar acá, de una mujer extraordinaria, ¿no? Que me decías, es para hacer una novela. Esa es la nombre, yo, Linda Thelma. Linda Thelma se fue a España con dos guitarristas, el Rata Iriarte y Rosendo Pessoa, que después fue guitarrista de Corsini. Pessoa era de Lobería, pero vivía en su familia acá en La Plata. Y allá gustó en Europa y iba a ir a Estados Unidos a cantar con Canaro, año 25. Y se enfermó. Y no pudo ir. Pues se quedó y vino en gira por América. Y cuando llegó al Perú, se afincó en Perú y llegó a ser la amante del presidente de la República. Al miércoles. O el general Leguía. Cuando cae Leguía, ella se viene a Buenos Aires e intenta reaparecer. Estamos hablando del año 32, más o menos. ¿Cuántos años tenía ella en ese momento? ¿Te acordás? Ella no sé. Pero ya estarían los 40. Sí, más o menos. Entonces intenta reaparecer y reaparece en los teatros de mala muerte en Buenos Aires. Pero su forma de interpretar y cantar ya no era a tono con la evolución y con la época. Entonces la tomaba para el churrete, para la farra. Ella muere internada en el Hospital Muñiz, que era para infecciosos. Presuntamente tuberculosa estaría. En el sepelio hay un solo ramo de flores que le mandaron a las compañeras de la sala del Hospital Muñiz. Y en el sepelio había 5 personas. Entre ellas, una mujer que era una notoria actriz, que había sido su mucama y se le había pintado de la casa con las joyas y con el amante. Es para escribir una novela. Sí, sí. Ella era italiana, se llamaba Ermelinda Spinelli. Bueno, ¿algo más? Sí, estábamos. Uno se queda en silencio. Claro, llegué hasta Mercedes Simone. Y bueno, después vine ahora ya acarradas las cancionistas, ¿no? Sí. Juan, estábamos charlando sobre el tango como crítica social, ¿no? Vos tenés una postura interesante en torno a esa pregunta. Sí, yo creo que se ha hecho un uso interesado, un uso interesado de la cosa, ¿no? Pienso que Discépolo, por ejemplo, en Cambalache, Cadícamo en El Mundo le falta un tornillo, y tantos otros, se limitaron a reflejar lo que pasaba en ese momento. Punto. Pero después empezaron, porque bueno, lo mismo se le dio en Los Flores. Los Flores relata el confinamiento de los tipos en el sur, por ejemplo, en Sentencia, creo que. Ahora después se dijo que los tipos eran tango de protesta. Los tipos hicieron un relato de lo que pasaba, sí, en ese momento. Sí. Un retrato de época, sí. Después ya empezó, no, hicieron todo un bollo ahí. Que... Yo quería preguntarle, si usted tiene que destacar a un compositor platense, a nivel platense, o si quiere a nivel nacional o porteño, ¿a quién destacaría como compositor? Sí, pues, es difícil. Es difícil porque ha habido compositores extraordinarios. No. Y además es cuestión de gustos. Claro, pero usted... Yo soy un admirador total de Alfredo Gobbi. Yo. Sí, totalmente personal, pero eso queríamos saber. Desde de Alfredo Gobbi. Conocimiento y desde su gusto. Sí, Juan, supuesto, no puedo dejar afuera a Troilo. No puedo dejar afuera... Bueno, pero sin dejarlos afuera, describí a Alfredo Gobbi. Y Alfredo Gobbi fue un bohemio por antonomasia. Hay un hecho que yo siempre destaco, ¿no? Hubo tres tipos que tocaron juntos, vivieron de la misma manera y murieron de la misma manera. Que son Orlando Goñi, fue el pianista fundamental de Aníbal Troilo, Alfredito Gobbi y Aníbal Troilo. Los tres alcohólicos, ¿no? Ya me entendiste vos, ¿no? No podemos reproducir las señas al aire, pero bueno, había toda la noche junta. Toda la noche junta en el tango, sí. Los tres vivieron y murieron iguales. Alfredito Gobbi, un fenómeno. Él era francés. Pues los padres se habían ido a grabar a París. Sí. Ahí nació él. Nació el 9 de julio, por eso se llama Alfredo como el padre, Julio y Floro como la madre, que era Flora. Y el padrino fue Ángel Villoldo. Y bueno, él viene acá, que yo, y tuvo la desgracia de que el hermano le sopló a la mujer. Y ahí le dio... Otra novela. Otra novela, sí. El tango es una novela en sí mismo, mismo, ¿no? Lo mismo le pasó a Arolas. Tiene toda la data, Juan. Sí. Conoce. Juan, ¿cuándo decayó el tango? Bueno, el tango decae después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay una influencia total de lo que manejaban el negocio mundial de la música. ¿Verdad? Vamos a hacerlo simple. A los tipos no les convenía tener una grabadora en Buenos Aires, otra en Montevideo, otra en Tata. Entonces, había que centralizar todo y mandar la música enlatada. ¿Verdad? Entonces, acá mandaron a un colombiano que lo primero que hizo fue destruir todas las matrices de tango. Chao. En la Víctor. Con los años, hubo un gerente que quiso darle un empujón hacia adelante al tango, no hacia abajo, y tuvo que recurrir al coleccionista. Y, ¿cómo es? Masterizada, no sé cómo, todas las grabaciones de los discos de 78. Bueno, y ese tipo le dio una gran manija acá en el país al Club del Clan. Se terminó casando con la estrella del Club del Clan, Jolly Land. No sé si ustedes alcanzaron a conocer esa época. No, son más pichones. Son más pichones todavía. Sí, yo no llego al Club del Pero Clan. Pero del Club del Clan estaba igual Palito se Ortega, recuerdan, claro, otros. Toda esa mersa. Ajá. Claro, porque los tipos fueron vivísimos. Fueron vivísimos. Pero un poco usted con la industria cultural, digamos, ¿no? Lo claro. Asocia al fenómeno, ahogó el fenómeno del tango, la industria cultural. Sí. Sí, qué parecido con otros fenómenos como con el rock, ¿no? También uno lo piensa más. Bueno, escúchame, los tipos hicieron un estudio de mercado. La juventud es una franja importante del mercado. Sí. Bueno, además los viejos no tenemos, el jubilado argentino no tenemos mosca para, ¿no? Sí. Entonces hicieron dos tipos de música. Para la juventud que vivía en la nube, no quiero decir de qué, la nube, hicieron el Club del Clan. Claro. Una cosa superficial, intrascendente, pavota, sí. ¿No? Y para lo que pensaban, hicieron un folclore ideologizado, con ¿cómo? Muy buenos músicos y excelentes poetas. Y andaban todos de poncho colorado a listas negras, con el bombo o la guitarra. Iba a comprar una guitarra, no había. Tipo, manejaron bien la torta. Y, por ejemplo, hicieron una organización que se llamaba Escala Musical. Entonces iba al baile vos, entraba Pugliese y le tiraban moneda. Armaban un despiole barro. Y los directivos del club decían, muchachos, acá tienen el sobre, no toquen. Eso está escrito. No inventó Sandoya, Juan, explica esto de que ibas a comprar guitarra y no había. Sí, porque todo el mundo, todos los jóvenes andaban todos con la guitarra y el bombo y el poncho colorado, haciendo folclore. Y después otra cosa importante. Ya la he escuchado en otra charla con amigos tangueros, un poco de que el boom del folclore de los 60 lo que hace es como terminar de derribar al tango. Digamos. Ahora después, cuando los folcloristas no le fueron más útiles, le da una patada donde vos sabés y chau con el folclore. Bueno, ahí claro, empieza la decadencia del folclore, ¿no? Sí. Todo a partir de la industria cultural. Sí, bueno, otra cosa te quería contar, por ejemplo. En el gobierno de Onganía había un secretario de difusión y turismo, más o menos como Randazzo con los ferrocarriles y el Ministerio del Interior, difusión y turismo. Es un contador, Federico Frischnet. El tipo de un plumazo eliminó los números oídos de la radio. Entonces le entregó la difusión en bandeja a las grabadoras. Claro. Otra más. Por ejemplo, Armando Pontier, otros músicos, van a verlo a Ilia. Lo que le estaba pasando, te digo, le tiraban moneda en los bailes o le decían, no, che, no toquen, acá te cobren, no toquen. Y Ilia, sí. A los 3 o 4 días salió un reportaje que la música de Leo Dan es la verdadera expresión de la juventud argentina. Chao, no fueron malos, tipo. Y todo es así, bueno. Y hoy el tango. ¿No? Uno puede decir. Tango no existe. Seguro, porque uno tiene un poco de idea de que hay mucho fenómeno, esto de Buenos Aires, como está explotado turísticamente y los forestport. Pero uno, porque lo transita, por ejemplo, acá en La Plata, hay un movimiento nuevo del tango que está empezando a mezclar algunas generaciones. Yo, por ejemplo, lo conozco muchos. El gordo Alorza. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Enrique de Cadícamo empezó a escribir en el año 22, más o menos. Su primera letra de tango, Pompa de Jabón. Y murió a los 90 y tantos años. Quiere decir que él acompañó todo el proceso de evolución del tango. 5 años antes de morir, dijo una cosa que para mí la suscribo y el tango terminó. Y mira por qué lo dijo. Porque cantó a un hombre y una ciudad que ya no existen. Entonces, Buenos Aires de hoy no se puede ver reflejado en esos tangos. ¿Cuál es la música actual? No sé, será Piazzolla, será el Flaco Spinetta, será Melingo, no sé quién será. Juan. Pero eso es cierto. ¿Y Pugliese? Eso, bueno, déjalo ahí. Cuente, los que no sabemos queremos saber por qué. ¿Qué pensás de Pugliese? Y mirá, Pugliese está dentro del esquema de Julio De Caro, de esas orquestas. Tiene toda esa aureola izquierdosa que se le formó alrededor. Sí, era comunista el tipo. Pero yo tenía un amigo, un gran violinista, Enrique Cantore, que un día me dijo, mirá, dice, cuando dicen que lo meten preso, tipo está escondido que es preso, dice que lo meten preso, ponen unos claveles en el piano y la orquesta suena igual, dice. Malo. Sí, era un autómata. Tan, tan, tan. Parece eso que pone 20 guitas en la ranura y los muñequitos tocan el tango. Él tuvo una época brillante, brillante, cuando tuvo dos o tres músicos que eran unos fenómenos. Camerano en el violín, el Negro Ruggiero. El Negro Ruggiero estudió el bandoneón con el padre. Y fue un bandoneonista, pero fuera de serie. Cuando tuvo a Jorge Caldara. Incluso después, cuando vino Herrero en lugar de Camerano. Pero después, al final, no se podía escuchar esa orquesta. No se podía, era un batifondo. Al final era un batifondo. No, es un mito, Pugliese. Mito. Qué sé yo, hecho por determinado sector de la sociedad. Sí, y yo, una pregunta que es casi personal, porque yo quizás uno mi viejo escuchaba un poco de tango y como que siempre le gustó mucho el polaco Goyeneche, ¿no? Entonces yo tengo, digamos, en mi oreja del tango un poco esa voz. A usted, bueno, yo le pregunto. Dos etapas. Sí. Con Salgán, al comienzo con Troilo, cantor clásico. Buena voz, buena dicción, todo. Al final, sí, daba pena al final. Me inventaron que era un disser, que era un decidor. Un decidor. Pues ya no le daba. Uh-huh. Pero igual lo hacía bien, ¿eh? Igual lo hacía bien. Pero la época brillante con Salgan y el comienzo con Troilo. Muy buen cantor, muy buen cantor. Juan, hablábamos hoy mientras veníamos a la radio que hay toda una movida muy interesante, ¿no? De jóvenes entre 19 y 30 años que están entronizando nuevamente el tango bailado. No sé si es con orquesta, me parece que no es con orquesta, ¿no? No sé, con discos. Arturo, con discos. Con discos. Sí. Con orquesta, ¿qué? No, pero hay milongas. Por ejemplo, hay orquesta. Nosotros acá en el Olga se suelen organizar los chicos y vienen orquestas de acá de La Plata. Y, por ejemplo, ¿los martes ha ido alguna vez a Gagiotti, nuestro lugar de... Sí, no, ahora no. He ido cuando era más joven ahí. Me llevaba un amigo ahí. Lugar histórico del tango, sí, en la ciudad de La Plata, sí, ¿no? Sí, pero eso, déjalo eso. Habla mucho de la noche, así de, usted decía, el tango... por antonomasia la bohemia, decía hoy, de un tanguero, y está relacionado con eso, ¿no? Como que el tango, de alguna manera, usted decía, es con una ciudad, con una época, pero también con un momento del día que tiene que ver con la noche, ¿no? Con la nocturnidad. Sí. Y en esa bohemia, en esa nocturnidad de La Plata, por ejemplo, estos lugares, como Gagiotti, hace 20, 30 años. 50 años. Bueno, antes de que termine el tango, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y qué querés decir? Existen. Pues hay público, o sea, van ahí las viejas levantar viejos, los viejos levantar viejas. Existen, pero no tiene ninguna relevancia eso. Vos fíjate, te voy a tirar una. No se compone más. ¿Vos escuchás? ¿Conocés algún tango nuevo? No, hay arreglos solamente. O desarreglos. No se compone más. No hay más compositores. Cacho Castaña. Es un piola, es un atorrante, divino. Vete a Gardel en todas las letras. Es piola el tipo, pero es de cuarta. Claro, lo que pasa es que... Compararlo con un Homero Manzi, con un Discépolo. Juan, Cacho Castaña también es el producto de la etapa de decadencia del tango, sí, ¿no? Pero es un vivo, un negro atorrante. Bueno, ahí nos avisan de producción, vamos a ir cerrando esta columnita de tango. Está bueno para seguirlo, ¿no? Yo quisiera cerrar, sí, con una última pregunta. Sí. Juan. Me mandó el enemigo este. ¿Qué añorás del tango? ¿Qué añorás de la época dorada del tango? Y poco. Ya te digo, yo, por ejemplo, empecé con el tango a los 40 años. Me interesó más como un hecho histórico, cultural. tengo mis gustos, lógicamente. Me he dedicado a historiarlo, a investigarlo. He tenido la fortuna de tener vinculación con grandes figuras del tango de Buenos Aires. Yo trabajé 18 años en Buenos Aires. Conocí los que estaban vivos, a todos. Incluso yo me pasaba la vida en el café y entraban a caer los tipos y vos ibas a una mesa y te estaban esperando los tipos para... Lógico, te hacían el verso también, vos tenías que ser vivo, ¿no? Y eran todos Gardel, eran. Grandes conversadores son los tangueros, ¿no? Yo tengo muchos amigos. Chamuyo. Sí, tengo mis historias, ¿no? Pero creo que fue una época muy particular de la del país, de la cultura nuestra, que ahora evidentemente no puede verse reflejado en el sentir de la gente. Yo creo que la juventud se acerca más que por lo que dice el tango, por el hecho de bailarlo. Es como un acercamiento, como fue siempre, ¿no? Y queda, a uno le queda por ahí la esperanza de que si el tango empezó como baile, este puede significar un... resurgimiento. Como un inicio de otra etapa. ¿Dónde va a llegar? Ajá. No sé. Mira, por ejemplo, ahora me vino al mente una frase. Por ejemplo, cuando la literatura empezó a evolucionar con el grupo de Florida, el grupo de Boedo, los escritores de esos grupos hablan de la nueva sensibilidad. Ellos se definían como exponentes de la nueva sensibilidad. Y es un problema de sensibilidad. Hoy el hombre no tiene la misma sensibilidad que el hombre del año 20, 30, 40. Usted dice que somos menos insensibles. No, otra sensibilidad. Otra sensibilidad. Otra. Además hay otro tema que es muy importante, que es una de las claves del desplazamiento del tango y del folclore por las nuevas músicas, que es la educación del oído. Nosotros, por ejemplo, rechazamos la música actual, pues disonante, te rompe la cabeza. Y ustedes rechazan, por la misma razón que tienen educado el oído a esos sonidos, rechazan la otra música. Uh-huh. Es una cosa elemental.